En otra noticia de la campaña electoral, el senador Obama comenzó a transmitir un nuevo aviso televisivo que critica a John McCain por no recordar cuántas propiedades tienen él y su esposa. En una entrevista con el sitio en Internet Político, se le preguntó a McCain sobre sus múltiples casas. El senador McCain dijo: Creo, voy a decirle a mi personal que se ponga en contacto con ustedes. Son condominios donde les diré que se pongan en contacto con ustedes. El personal de McCain dice que el senador de Arizona y su esposa tienen 4 casas, 2 en Arizona, 1 en California y 1 en Virginia. Sin embargo, se informa que McCain de hecho tiene al menos 7 propiedades por un valor de alrededor de $14 millones. McCain realizó los comentarios tan solo días después de que dijo que el umbral para considerar que alguien es rico es de $5 millones. En Pakistán, el número de muertos tras el ataque suicida del jueves llegó al menos a 70. 3 atacantes suicidas se inmolaron frente a la mayor fábrica de armas y municiones de Pakistán. Fue el peor atentado del Talibán desde que comenzó a atacar enclaves del gobierno pakistaní hace 18 meses. Un portavoz del Talibán describió el establecimiento de armas como una fábrica asesina donde se producen armas para matar a nuestras mujeres y niños. El Talibán dijo que el ataque fue en respuesta a la decisión de Pakistán de lanzar una gran campaña militar en la zona tribal de Banjur. En las últimas 3 semanas, más de 200.000 pakistaníes en la región se han visto obligados a huir de sus hogares debido al enfrentamiento. El Washington Post informa que el gobierno de Bush anunció planes de implementar una controvertida regulación diseñada para proteger a los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que se oponen al aborto o al control de natalidad de ser obligados a prestar servicios que van en contra de sus creencias personales. La medida le otorga facultades a funcionarios federales de la salud para que retiren el financiamiento a alrededor de 600.000 hospitales, clínicas, planes de salud, consultorios médicos y otras entidades si no se adaptan a los empleados que se niegan a asistir en casos que hayan objetables por motivos personales, morales o religiosos. Los defensores de los derechos de la mujer y de planificación familiar condenaron la regulación, argumentando que podría implicar grandes obstáculos para una variedad de servicios de salud, entre ellos el aborto, planificación familiar, eutanasia y posiblemente una gran variedad de investigaciones científicas. Un camarógrafo iraquí que trabaja para Reuters fue liberado luego de haber estado detenido durante 26 días sin acusación por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ali al-Mayadani fue detenido anteriormente en 2 oportunidades por fuerzas estadounidenses. En una oportunidad fue detenido durante 5 meses, pero nunca se presentaron cargos en su contra. Ayer comenzó el juicio de un ex infante de Marina acusado de homicidio doloso y de ataque violento mientras desempeñaba funciones en Irak. José Luis Nazario Jr. es acusado de haber matado a detenidos iraquíes desarmados en Fallujah. Si es hallado culpable, podría afrontar hasta 10 años en prisión. Nazario es el primer civil juzgado, en virtud de la ley federal, que permite procesar a ex miembros del servicio militar por crímenes de guerra. Y en China, 2 activistas del grupo Estudiantes por un Tíbet Libre realizaron lo que denominaron su protesta del 8 de la suerte contra la situación de derechos humanos durante los Juegos Olímpicos. Un activista, Ginger Cassidy, habló con periodistas en Pekín. Cassidy dijo: Estamos aquí para solidarizarnos con el pueblo del Tíbet. Armado con dignidad humana y tácticas no violentas, van en contra de una de las mayores máquinas de propaganda y militares del mundo, China. Han intentado disolver cualquier opinión discordante en el país. Hemos organizado exitosamente más de 8 acciones directas no violentas mientras estuvimos en China. Encontramos nuestro 8 de la suerte.